Los primeros discos de su catálogo datan de 2011 y venían firmados por el grupo Portrón López, del que ya hablaremos más tarde. Y en 2015 la gente de Poal coeditó junto a La República de los Graneros el lanzamiento titulado Los Casetes Rosas. Ese casete es un vínculo directo, por tanto, con el programa de la semana pasada que estuvo dedicado a La República de los Graneros. Y curiosamente, el tema de Jan Saboya que escuchamos entonces tiene títulos distintos según la versión del casete a la que nos refiramos. Según la gente de La República de los Graneros, se titulaba Ian, y según la web de Poal, el nombre es En el campo. Y un dato más, Jan Saboya forma parte del grupo El Círculo de Maximalistas, que tiene un disco editado con Poal. Cuento todo esto no solo para retomar lo que contábamos la semana pasada, también para dejar patente la colaboración que se establece entre sellos franceses como Poal y La República de los Graneros. Hay otro buen número de pequeñas discográficas que con cierta frecuencia colaboran entre sí a la hora de sacar ediciones físicas de sus discos y tienen el catálogo colgado en internet, en plataformas como Bandcamp, en el caso de Poal, o el archivo de la música libre, en el de La República de los Graneros. Y sin ir más lejos, este era el disco de Besoin Dead de 2015. El título lo podríamos traducir de manera aproximada como Par, tú no eres impar. Y fue un lanzamiento no solo de Poal Records, sino también de No Way Aso, Corn Dog, Tandori, La Higiene Sonora, Atila Tralala y unos cuantos sellos más. Y si escuchaste el programa de la semana pasada, probablemente recuerdes que dos de los grupos que escuchamos entonces, Urzgraf Consort y Rian Virgul, cantaban en italiano. Aquí, en cambio, sí que se canta en francés. Camille Claudel es la segunda canción del disco de Besoin Dead y está dedicada, como comentaba antes de escucharla, a la escultora del mismo nombre, una figura importante de la historia del arte de su país y también con un marcado carácter trágico. Ha sido interpretada en el cine en dos películas por otras dos grandes actrices de la talla de Isabel Adjani y Juliette Binoche. La canción está en primera persona y en ella Camille habla de su estancia en un manicomio en el que pasó unos 30 años sola con sus demonios, como se dice en las letras. Y también se menciona la esperanza que tenía Camille Claudel de que su hermano la sacara de allí, algo que no ocurriría. Y Besoin Dead es el proyecto de Pascal Benvenuti, quien toca la guitarra y la batería. De hecho, suele mezclar ambas facetas, tocando la guitarra como si de un instrumento de percusión se tratara, es decir, golpeando sus cuerdas con baquetas. Y un último dato, en este tema canta como invitado Teo Ginesi, es una de sus dos apariciones en el disco de Besoin Dead. Y en el catálogo de Poal Records vamos a encontrar diferentes ramas de rock y pop. Eso incluye rock instrumental improvisado, como el del supergrupo Trucha. Escuchamos el primer tema de su casete homónimo. Decía antes que Trucha es un supergrupo porque incluyen sus filas a los tres integrantes de la banda Portrón López, Lucas López a la batería, Marsó Portrón a la guitarra y Valentín Portrón a la guitarra y el teremín. Y luego se sumaron dos músicos más, Kevin Orleans al bajo y Olivier Kelchtermans al saxofón alto. Y como suele ocurrir con los supergrupos, Trucha tuvo una vida bastante corta. A lo largo de una única sesión nocturna grabaron las cuatro piezas de rock improvisado que aparecerían en su casete homónimo del año 2014, y hemos escuchado la primera de ellas. El nombre del grupo, Trucha, es un medio homenaje al gran Captain Beefheart y su mítico disco Trout Mask Replica, la réplica de la máscara de Trucha. Y la influencia de Captain Beefheart está más que reconocida por parte de los integrantes de Portrón López. Además, el contenido de este casete sería recopilado en formato CD junto a otro trabajo de Portrón López. Y dentro de este monográfico, aquí en Intangible 23, dedicado al sello francés Poil Records, escuchamos ahora los dos primeros temas del disco Artista a la Venta del Lonely Kid Quentin Ensemble. Se titulan En el Ático y El Pintor. Solitude du studio, le peintre croque à demi-mot des Vénus et des odalisques. Dans le cellier, il entrepose tous ses ratés, horribles choses. Autant réduire au mieux les risques. Ses amis le tournent en ridicule. Le pauvre peintre tout blanc simule la bonne entente et la gaieté. Il prend sur lui, s'essuie les doigts. On dira que c'est mardi gras. L'acrylique tache son tablier. Dans la solitude du bistrot, le peintre enquille les portos. La bohème est anachronique. Il se complaît dans la bêtise, rêve des flots des îles Marquises. Il attend le juste déclic. Mais le talent l'a déserté, l'avait-il jamais possédé? Ses vieux amis n'avaient pas tort. Les bons conseils, parfois utiles, ont l'arrière-goût des choses futiles. On lâche sa gaule quand l'âme s'en mord. Dans la solitude du cerveau, les idées noires rentrent le seau. Faut-il brûler toutes ces scories? On pourrait les percer de lames, les croûtes plutôt qu'à coups de flamme. Ses larmes éteindraient l'incendie. Ne pouvant vraiment s'y résoudre, l'idée le frappe comme la foudre. Il en fera don à Emmaüs. La camionnette est arrimée, d'étoiles pleines à en craquer. Impossible d'y aller en bus. Le responsable fait la moue, il souffle, hésite et puis avoue qu'il lui reste bien un peu de place. L'artiste voudrait crier hourra et même le prendre dans ses bras, mais le gros homme bientôt le chasse. L'amour des formes l'a trahi, il n'en fera plus de croquis. Il faut rentrer à la maison. Dans le studio, la pièce est vide, des taches noires sur le mur humide. C'est la nouvelle décoration. Le collectionneur d'art moderne, se promenant dans la caverne, à la recherche du hasard, tombe des nues devant les tableaux, les trouve fameux, rafle le lot, pour une somme dérisoire. Dans la salle des ventes aux enchères, on s'arrache les toiles bien trop chères, mais l'artiste n'en a pas idée. Il vit dans une institution, après avoir pété les plombs, on dit qu'il y est bien soigné. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre y bajo licencia Creative Commons que circula en Internet. Acaban de sonar los dos primeros cortes del álbum Artista en Venta del Lonely Kid Quentin Ensemble, un trabajo publicado en 2013 y que suponía la sexta entrega de la discografía de Lonely Kid Quentin, que en este caso está acompañado de más músicos, por eso lo de Ensemble, conjunto. Músicos como Valentín Portrón a la guitarra y Lucas López al bajo y la batería. Y es una especie de disco conceptual dedicado a toda una galería de artistas fracasados, en este caso un pintor, pero también escritores, directores de cine, etc. Y hasta hace poco, cuando me puse a preparar el programa de hoy, nunca se me había ocurrido la siguiente pregunta: ¿cómo sonaría una banda de surf satánico? Bueno, pues la respuesta la tiene el grupo Sissick Six, Y escuchamos su tema de título larguísimo, es una sola palabra casi impronunciable, algo así como exa cosio y exe conta exafobia. We'll be right back. No es que nos podamos tomar muy en serio esa etiqueta de surf satánico, pero sí que encaja bien a la hora de describir la música de esta banda de Toulouse, Seasick Six, todo junto, y jugando con el parecido entre las palabras sea, mar, sick, enfermo, y six, seis. Y en 2014... grababan el disco Exacosio y Exe Conta Exafobia, del cual hemos escuchado el tema que le da título, y es un trabajo que se publicaba finalmente en 2016 con Poal Records y también con algunos sellos más. Y si no me equivoco, la única artista del catálogo de Poal que no es francesa es la mexicana Tania Castillo. De hecho, su álbum Sones Mexicanos se grabó en su país natal y es un recorrido que incluye canciones tradicionales como esta La Iguana. Igual voy a zapatear. El ritmo del cajón. Por ejemplo, no sé si se escucha que grabes el zapateado, para que escuches cómo es el ritmo. Más o menos. Entonces así, al mismo tiempo se escucharía. Ese es más o menos el ritmo del zapateado. Se complementa también con, obvio, la música. El cajón de tapeo le va dando las pautas o el ritmo, que hace lo mismo que el bailarín, que el bailador. Aquí hay una diferencia entre un bailador y un bailarín. El bailarín es una persona que es academizada, ¿no? Que ya viene de escuela. Pero el bailador es una persona que baila por gusto, que es nato, ¿no? Que lo aprendió de su cultura o que lo aprendió a bailar. Ese es un bailador. Entonces, aquí se les llaman así. Bailadores, por ejemplo, los bailarines de danza clásica ya es bailarín, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? A ver. Este disco se grabó el 16 de marzo de 2013 en Ciudad de México y ofrece una especie de recorrido didáctico por el cancionero tradicional. Por algo se titula Sones Mexicanos y está acompañado también de comentarios sobre la cultura de dicho país, como hemos comprobado en esta versión de La Iguana. Y como curiosidad podemos añadir que en este disco Tania Castillo se atreve incluso con la bamba. Y en los primeros minutos de programa mencionábamos el nombre de Marceau Portrón, guitarrista e integrante de Trucha y Portrón López. Aquí lo vamos a escuchar en solitario con el tema Boogie Doggy. Thank you. Marceau Portrom grabó una sesión en directo para la emisora de radio de Macedonia, Canal 103. Eso fue en el año 2016. Y de ahí hemos sacado el tema Boogie Doogie, una serie de variaciones sobre el ritmo muy famoso ya del boogie. Y va siendo hora de que escuchemos a Marceau Portrom junto a Valentín Portrom y Lucas López en este tema titulado A la espera. Thank you. Portrón López están involucrados de alguna manera en más de la mitad de los lanzamientos del sello Poal Records. Su disco de estudio más reciente es de 2015 y se titula Yo también tengo amigos que hacen ruido. Y de ahí hemos escuchado el tema instrumental de más de 8 minutos, A la espera. Esta es solo una de las facetas del grupo, también tienen canciones más breves y con voces un tanto chillonas. No solo beben de la herencia de Captain Beefheart, sino que el afrobeat es una influencia marcada en el estilo de Portrón López, que como ya hemos venido comentando a lo largo del programa de hoy, es la banda de Lucas López a la batería, Marceau Portrón a la guitarra y Valentín Portrón también a la guitarra. Y de esta manera concluimos el presente monográfico dedicado al sello francés Poal Records. No es que tenga un catálogo excesivamente amplio, pero sí que incluye discos muy interesantes y forma parte, como decía al principio del programa, de toda una red de pequeñas discográficas independientes de Francia que colaboran para sacar adelante las ediciones físicas. En el caso de Poal Records sacan tanto vinilos como CDs y casetes. Y espero que el programa de hoy y el de la semana pasada, dedicado a la República de los Graneros, sean una invitación para que nuestros oyentes sigan explorando toda esta música. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la edición 776 de Intangible 23. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com puedes encontrar los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.